Dale, dale, dale Befol. Si hay dolor o inflamación, dale Befol. Potencia analgésica con respuesta inmediata. Befol es un medicamento de venta libre de Laboratorios Biotech. Excelencia al alcance de todos.